gracias, Peñi, por acompañarnos también y le vamos a darle para que pueda hablar. Chao, tu madre, madre, Peñi, madre, madre, Caminero. Bueno, aquí nosotros estamos acompañando con un grupo de la familia Penchulet y de la comunidad Antonio Peñipil. Venimos a apoyar aquí a la familia que hoy día, en la cual comienza un juicio injustamente, en donde, precisamente en Galvarino, donde vivimos nosotros, murió el Peñi Quinchiqueo. Y lamentablemente, Peñi, también, el asesino del Peñi Quinchiqueo está libre. Y a los Peñi que acompañaron el cortejo, hoy día lo quieren encarcelar por 40 años, 30 años lo están pidiendo. Esa es la justicia mierda chilena, esa es la justicia mierda que nos tiene hoy día en la pobreza, anclado en la pobreza absoluta, después que nos usurparon el territorio. Hoy día nosotros estamos reivindicando nuestro territorio usurpado, nuestra comunidad, Antonio Peñipil. Precisamente anoche los chiquillos empezaron a reivindicar nuevamente un payo del territorio que está usurpado por Venturini, y anoche fueron a tomarse el predio nuevamente porque se iniciaron acciones forestales ahí en la comunidad. Por lo tanto, hoy día parte de la familia, no pudimos participar todos, pero parte de la gente vino para acá a apoyar también aquí a la familia y a entregarle todo el nehuén, cierto, toda la fuerza para que este juicio salga, ojalá, cierto, con nuestros Peñi en libertad y que puedan disfrutar de la familia, puedan disfrutar de su territorio. Así que, Peñi, hay que acompañar a la gente de la comunidad, acompañar a la familia, ojalá todo el proceso que dure en estos días de proceso, cierto. Así que estemos apoyando a la familia. Muchas gracias, Peñi, por participar y por darnos la oportunidad. Chao, Peñi.